Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer. Bueno, como lo hacemos habitualmente aquí en Mañanas de Radio, nos comunicamos con los amigos de Óptica Río, en este caso nuevamente para conversar con Rosana. Rosana, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy buenos días para todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes un ratito y bueno, ahí darle unos tips visuales, que es lo que nos comete en la óptica. Y estoy acompañada, sí, con Laura. Laura es del equipo de la Óptica Río, reciente óptica recibida y con mucha experiencia en nuestra casa. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno eso. Bienvenida, Laura, también, entonces, para estos encuentros. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, como decía Rosana, hoy vamos a hablar de la salud visual en los niños. Sí. Es muy importante la salud visual en los niños, porque el globo ocular está en desarrollo constante hasta los 10, 12 años. Por ende, un diagnóstico correcto de manera temprana puede prevenir consecuencias permanentes a largo plazo, como también favorecer en el aprendizaje de ese niño. Claro. Laura, te pregunto, sí, por ejemplo, los controles en los niños, ¿cada cuánto se deben hacer, por ejemplo? Bueno, se sugiere que un primer control oftalmológico sea a los 5 años. Ajá. Siempre y cuando los que tengan a cargo niños no hayan, los niños no hayan manifestado ningún signo o síntoma, como pueden ser tropezarse permanentemente con cosas, o entrecerrar los ojos para ver, girar la cabeza a la hora de mirar algo. Son como cosas a tener en cuenta en los niños. Bien. Y eso lleva justamente a que uno, por ejemplo, se pregunte qué pasa en los niños que no están controlados y que necesitan lentes. ¿Qué puede ocurrir allí? Bueno, eso a futuro puede traer consecuencias como correcciones, miopías, astigmatismos elevados, afecciones visuales como pueden ser alguna desviación descompensada, algún ojo perezoso. Esas son algunas cosas posibles que pueden pasar si el niño no tiene una buena corrección a tiempo. Claro, claro. Seguramente las maestras y maestros tienen un papel a jugar allí también, ¿no?, de detectar que haya algún problema. Eso es fundamental, que porque también en el aprendizaje de ese niño es fundamental que tenga una buena visión, eso influye mucho. Claro, sí, se ha conocido casos de niños que de repente una maestra puede rezongar y decir, no copiaste bien del pizarrón o estás copiando mal, y el problema no es distracción ni cosa de niño, sino que es porque no ve bien, no ve bien de lejos de repente. Sí, totalmente. Laura, y con respecto, por ejemplo, a evidentemente controlar, el primer control, como tú decías, a los 5 años, ¿ese tipo de problemitas en la visión se pueden ir corrigiendo? ¿De qué manera? Sí, claro. Hay diferentes, según el caso, es el tratamiento correcto. A veces son, por ejemplo, oclusiones con parches, a veces son correcciones visuales que pueden ir disminuyendo a lo largo del crecimiento del niño. Es según el diagnóstico, ese diagnóstico que mencionábamos, fundamental del médico oftalmólogo. ¿Y tú, como óptica técnica, has registrado un aumento de las consultas en las familias con los niños con problemas de visión? Sí. Se está dando a los niños, también favorece el uso de los dispositivos electrónicos, el uso excesivo de los dispositivos, claro. Eso está favoreciendo a que los niños en temprana edad estén usando correcciones visuales. Claro. El primer control, decías, debería ser a los 5 años, si no se detecta algún problema antes. Y después de eso, ¿ellos siguen, no necesitan un control, salvo que aparezca algún problema nuevo, o hay que hacer igual controles? Sí, luego de ese primer diagnóstico, se sugiere, si no le mandaron lentes, que sea cada un año. Cada un año. Bien. Bueno, vos decías, no siempre son lentes lo que hay que ponerse, ¿no? Ante un problema que se detecte en un niño, pueden ser otras cosas, pero cuando llega el momento de que sí sean lentes, hoy hay una opción por los lentes muy distinta a la de hace no tantos años, ¿no? Que antes era todo un lío, porque un niño con lentes había que estar controlándolo encima todo el tiempo, porque los dejó tirados, porque lo pisaron, porque se rompieron, porque los perdió. A veces no se adaptaban los niños, pero todo eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Sí, como tú decías, María de Los Ángeles, hoy contamos con una gran variedad. Y bueno, las armazones son siempre importantes cuando vamos a elegir. Está en el rostro, es lo primero que se ve. Pero cuando hablamos de armazones para niños, tenemos que elegir y sugerir el material adecuado, ¿verdad? Claro. A la edad y, bueno, a las actividades que un niño hace hiperactivo. Liviano, principalmente, para colocar un armazón que permita el desarrollo de su cara, de su tabique nasal. Contamos con líneas de silicona que son específicamente muy muy seguros, que también los cristales sean correctos, delgados y bueno, estéticos, porque hoy, por suerte, las monturas son divertidas y, bueno, invitan a usar. Sí, claro. Porque hay muchos colores y variedades, ¿no? Y, bueno, el uso de lente a temprana edad correctamente puede detener ese defecto refractivo, o sea, que puede frenar el avance de una miopía que si no hay control, a los 10, 12 años puede ser una miopía súper importante, ¿no? Claro, claro. Claro. Y bueno, todos los armazones que ofrecemos para los niños, o sea, los niños que usen lentes no quiere decir que dejen de jugar, exacto, sino los niños van a estar muy seguros con este tipo de armazones que dan esa, que devuelven ese efecto de seguridad y, bueno, y de respaldo. Sí, sí, sí. Por supuesto que los lentes de sol también, nosotros hemos hablado mucho contigo, Rosana, de esto a lo largo de estos años, que hemos hablado de la importancia de los lentes para el sol, de todas las edades, incluyendo a los niños, que también se han incorporado a esto, ¿no? Los lentes estos que son para cuando hay sol importante, no es solo para ir a la playa. Correcto, sugerimos en los niños que utilizan lentes de sol homologados con protección para la radiación UV, bueno, para así justamente protegerse y además generarles un hábito de uso desde pequeño. Claro, claro, claro. Y ellos se adaptan. A mí me parecía imposible, me acuerdo cuando Rosana nos contaba el tema de la nariz, cuando vos le pones los lentes, no tienen nariz para aguantar, la forma de la nariz todavía no aguantaba los lentes. Y cómo eso también se le encontró la solución, ¿no? Lo vi, concretamente lo vi pasando eso. Ellos se adaptan, si uno le da la posibilidad, se adaptan. Sí, se adaptan. Y aparte, cuanto más pequeños empiecen a utilizar, mejor. Ellos se adaptan, sí. Aparte del porol, como decía Rosana, hay armazones justamente para creadas para ellos, donde tienen un buen agarre tanto en la nariz como en la cabeza para que puedan hacer una vida normal. Claro. ¿Le ponen una cosita atrás, una tirita, como atándolos también? ¿Eso se usa? ¿Está bien? Sí, sí, claro. Se colocan sujetadores para que les quede bien agarrado en la cabecita. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que Rosana nos adelantaba antes de esta conversación que se puede sortear hoy entre los oyentes 2 pares de lentes para niños, lentes de sol. Así que, a ver, Rosana, ¿de qué estamos hablando? Bueno, como comentaba Laura, fomentar el uso de lentes de sol desde temprana edad significa cuidar nuestra salud visual. Estos lentes que estamos sorteando son lentes obviamente con filtro UV y también con el filtro polarizado, el tratamiento polarizado que es espectacular. Así que bueno, bienvenido para que puedan sortear estos dos artículos que son imprescindibles para el cuidado de los ojos. Repetí las características, Rosana, de estos lentes. Lentes de sol de la línea City Vision con filtro UV y tratamiento polarizado en los cristales. Muy bien. Tienen que mandar mensaje a la radio, anotarse, poniendo la terminación de documento de la persona que nos escribe, pongan su nombre, por supuesto, también, y a los que llaman a la radio, no que mandan mensaje porque ahí ya nos queda registrado, a los que llaman a la radio que nos digan también, nos dejen un teléfono, un número de teléfono para comunicarnos. Y les vamos a dar, no los vamos a sortear hoy mismo, ¿no, Marcelo? Esperamos y los sorteamos claro. Lunes o martes ahí para está. Que darle tiempo a que se puedan inscribir. Porque hay gente que va a escuchar esto recién esta noche y bueno, y va a querer participar del sorteo. El tema de los lentes para niños es un tema que a ustedes, bueno, Laura recién recibida además, ¿no? Como óptica técnica, es un tema que ha tenido una evolución importante. ¿Piensan que se ha avanzado en esto de que no son ojos más chiquitos nada más, que son ojos de niño? Sí, claro, se ha avanzado mucho en esta materia, por suerte. Sí, porque antes era considerado, éramos todos iguales, digamos. Estábamos todos con ojos más grandes o más chicos nomás. Pero el ojo del niño es especial. Es muy cierto lo que tú, esa comparación que tú haces, porque ahora los materiales, más que nada en los cristales, cuando encontramos tanto hipermetropías o miopías, los cristales con determinado tratamiento hacen que la expresión de la mirada de la persona que está usando lente sea muy natural, ¿sí? Sí. Yo por eso mencionaba elegir el cristal adecuado de acuerdo al diagnóstico que viene estipulado por el oftalmólogo, ¿sí? Hoy tenemos gran variedad de productos, cristales mucho más delgados, con tratamientos inclusive para las rayas. Sabemos que los chicos son hiperactivos, claro. Y bueno, tienen muchas actividades, y bueno, es muy feo ver, ya sea un niño o un adulto, que está usando un cristal todo rayado. Primero, claro. No está bueno a la salud visual, y estéticamente tampoco, ¿no? Una de las consultas que permanentemente recibimos acá es si una madre, un padre puede ir con su hijo a la óptica para hacer las consultas correspondientes. Sí, pueden venir por la óptica y podemos realizarle un test visual. Ajá, bien, es importante eso. Muy bueno. También tenemos que repasar los horarios de la óptica, los días, para que la gente que nos esté escuchando sepa qué posibilidades tiene de arrimarse allí. Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes de 10 a 18:30 y también los sábados de 10 a 14. Bien. Muy bien. De 10 a 14 los sábados, en 18 de julio, esquina Río Branco. 18 de julio, 921. Exacto. También nos pueden contactar por la línea de WhatsApp, que siempre la tenemos abierta, Marcelo. Sí. Al 091-474-915, que con mucho gusto el equipo de Óptica Río les va a asesorar. Está muy bueno, sí, porque la gente se le hace más fácil hace la consulta por allí. 091-474-915. A Pola, que se anotó para el sorteo, que nos ponga una terminación de documento. Pola, precisamos tener terminación de documento. Bueno, creo que por aquí vamos cerrando. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Bueno, siempre agradecer y cualquier consulta que nos quieran hacer, el equipo de Óptica Río está para responder, así que los esperamos con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos muy contentos de recibir a Laura también, quedamos aquí a las órdenes de Laura y de Rosana, como siempre, con una un largo vínculo con la radio. Le mandamos un saludo al Cholo Vázquez también, que sabemos que anda muy bien. Y nos encontramos pronto. Es verdad. Buen fin de semana para todos. Hasta la próxima, a las 2. Que pasen bien. Gracias.